tantas veces. Y allí sigue acompañándonos, como ha sido toda la mañana, Julio Fernández, compañero que es nombrarlo y empieza la hinchada a mandar los mensajes, ¿no? Julio Fernández, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, un abrazo grande para todos los compañeros allí en la radio y los escuchas, que en cierta manera también son parte de la radio. Sin duda, la radio alegría. No existiría, bueno, sin los escuchas. ¿Cómo? Que no existiría la radio. Ah, sin, por supuesto, sin la audiencia no existiría, no tendría razón de ser. Julio, vos que sos parte de esta radio también, con tu música, con tu canto, desde hace tantos años, ¿no? Queríamos consultarte, aunque fuera un ratito, en esta mañana, en la previa de lo que va a ser la actividad de mañana, ¿cómo tomás vos este tipo de actuaciones, ¿no? Que no hablamos de festival, no hablamos de una cuestión cultural en un escenario mayor, pero que te cuenta vos y que se te vea más siempre con una presencia muy dedicada, ¿no?, a la actuación. ¿Cómo lo tomás vos? Bueno, para mí el primer instante es un honor que últimos años, unos cuantos años ya, he participado siempre en el festejo del 26. Y por otro lado es un compromiso muy importante para mí, compartir esas fechas con los compañeros y tratar de, bueno, de colaborar en el mensaje, toda la preparación para lo que va a venir en adelante, ¿no? Porque es una alegría bárbara volver a encontrarnos y conversar y todo el trabajo que se hace previamente y todo lo demás, pero prepararnos para lo que viene, que va a ser bastante, bastante embromado, ¿no? Exactamente. Ahora, hemos tenido estos últimos años complicados por el tema de la pandemia, que no se podía juntar la gente, no se podían hacer los actos, hasta que el año pasado, fuera de fecha y todo, se pudo hacer nada menos que el acto del 50 aniversario. Pero todo esto va llevando, el de este año, que como estaba el referéndum al día siguiente, y que después viene turismo, y que son todas complicaciones, pero va llevando que te vas quedando con lo esencial, ¿no? Claro, seguro. Sí. Con todo lo que es medular de la militancia y lo que es, como antes preparado para el trabajo que viene, sobre todo pues, toda la parte de seguridad va a ser un tema que vamos a hablar yo creo que la calle como es el 26. Sí. Desde el punto de vista del que canta, del que compone, ¿cómo estás vos? ¿Qué has hecho en este periodo tan especial que hemos tenido, ¿no? ¿Has compuesto más canciones? Sí, he tenido de todo un poco, ¿no? Hubo momentos donde estaba, no sé, había caído un poco en el ostracismo. Sí, porque sin la respuesta del público y el intercambio es muy difícil para el músico, yo que sea, por lo menos para mí, ¿no? Me hace un poco difícil. Y tuve momentos de repente que aparecía algo y compuse algunas cosas, pero en verdad no ha sido mi mejor momento, no ha sido mi mejor época. Pero supongo que esto se va a ir superando. Sin duda. Con el encuentro con los compañeros, que son los que me motivan y los que me llevan a escribir cosas, que creo que se va a ir mejorando todo eso. Sin duda que sí. Las posibilidades estas del encuentro personal, ¿no? El verse las caras, ver las reacciones del público, eso juega un papel muy importante para esa recuperación que todos precisamos. Sí, es importantísimo. Además es de donde se sacan cosas, con la conversación con los compañeros, todo eso lleva a que uno que escriba otras cosas y se motive y aprenda. Y es muy importante el conversar y el intercambiar con los compañeros, eso es muy importante, no solo para las canciones, ¿no? Sí. Para todo lo que tenemos que hacer. Es que por eso te decía, la recuperación que precisamos todos, yo creo que puede ayudar mucho tu convocatoria para ayudar a compañeros que la vida lo fue empujando para adentro, ¿no? Por toda la problemática vivida. Sí. Es momento, la única salida es reencontrarse. Y yo soy de los que pienso que el 26 y la UP no se achicó, está por ahí, estamos todos allí en la vuelta, y lo que tenemos que hacer es juntarnos de vuelta. Exactamente. ¿Ya tenés pensado qué canciones vas a cantar mañana? Sí. Ya las tenés. Más o menos sí tengo una idea, sí. No las vamos a decir. Bueno, tengo una zambita allí que voy a hacer, y bueno, no va a ser mucho porque va a ser medio corto también, porque los compañeros están trabajando desde muy temprano y tampoco podemos abusar del tiempo, que terminan agotados, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa media corta, creo que va a estar con Facundo también, así que vamos a disfrutar mucho. Está muy bien. Y vas a compartir con Mauric Teixeira el escenario, digamos. Ah, sí, Mauric también está. Va a estar, ¿no? Mauric, exactamente. Ah, claro. Ajá, porque me habían dicho que va a estar Facundo. También, Cartagena. También nos han dicho que va a estar Facundo. Ah, buenísimo. Pero bueno, allí entre todos le ponen un tono a la cosa. Bueno, es cierto, sí. Bueno, Julio, nosotros queríamos escucharte el día antes, hemos estado escuchando tus cantos, por supuesto, en la mañana, pero queríamos tener tu palabra también, y dejamos para más adelante una conversación acá en el estudio, ya con más elementos todavía. ¿Con elementos y con guitarra también? Por supuesto, si vos venís sin guitarra te tenemos que decir, anda a buscarla que te esperamos. Buenísimo. Con guitarra en el estudio. Bueno, otra cosa con guitarra, como decís. Sin duda, siempre. Bueno. Te mandamos un abrazo grande, saludos a la familia, y mañana nos vemos. Bueno, nos vemos, bueno, un abrazo grande para todos también, ¿eh? Muchas gracias. Abrazo. Que pasen lindo. Chao, nos vemos mañana, hasta mañana. Chao, chao. Cuando el fruto va a nacer, no hay lugar para el olvido. Queda tanto por hacer.